estrella fugaz en mis noches sin luna. Fuiste un rayito de luz que se perdió en mi bruma. Al comprender mi error con la fe ya perdida, voy como nave sin rumbo que va a la deriva. Y a mi canción se enlutó, y hoy que todo acabó ya no puedo cantar ni tu amor disfrutar. Y al faltarme tu amor ya ni puedo llorar. Fuiste el punto final de un romántico cuento. Fuiste como algo que fue y que ahora no encuentro. Fuiste una estrella fugaz en mis noches sin... Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día viernes de concierto, 7 de junio del año 2019. Y continuamos con nuestra programación, y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa, La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Bueno, pues un aplauso para el viernes, que ya llegó. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Aquí estamos con muchísimo gusto para compartir con ustedes a través de los micrófonos de Radio Universidad Veracruzana, pues todo lo que usted ya sabe que tiene la revista desde hace más de 30 años, ya para no ir contando año por año, más de 30 años al aire. Este programa que gracias a ustedes, pues seguimos aquí al aire con muchísimo gusto. Pues qué bueno que estamos juntos. Bienvenidos a una emisión más de la revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, ayer una tarde rara porque se puso negro, negro el cielo, hasta se ganó fotografías en los medios de comunicación digitales, pero no pasó gran cosa. Empezó a soplar el viento y se llevó todos los nubarrones, afortunadamente o desafortunadamente, según como se vea. Pero esto quiere decir que ya vamos hacia un fin de semana más tranquilo en cuanto a aguaceros. Pero algo habrá, ya sabe usted, Jalapa. Pero por lo pronto, todo tranquilo, la temperatura ahorita muy, muy agradable. Hasta nuevo aviso que actualicemos los pronósticos meteorológicos. Andrés de Jesús Reyes Chuchín, aquí en los controles técnicos, nuestro curador musical Chuchi. Lupita Páez haciendo una invaluable labor a través de las redes sociales para conectarnos con mucha gente, para potenciar lo que es la emisión radiofónica, para darnos a conocer, ¿no? En lugares que no hace mucho, pues era prácticamente imposible, ¿no?, que nos conocieran. Gracias a las redes ya lo estamos logrando. Lupita, buenos días. Y cada uno de los compañeros de aquí de la Radio Universidad Veracruzana hacen su labor y todas las labores son importantes. Entonces todos los compañeros de aquí del turno matutino, los técnicos administrativos, manuales de confianza, todos son muy importantes. Y Ernesto Colinotes, el coordinador de esta radio, Raciel Martínez, allá en Comunicación Universitaria, de donde dependemos. Todos les decimos gracias, buenos días y estamos comenzando. Acuérdate de Urbano Gómez, hijo de don Urbano, el nieto de Dimas, aquel que dirigía las pastorelas y que murió recitando el rezongo Ángel Maldito, cuando la época de la influencia, de eso hace ya, ya hace años, quizá 15. Pero te debes acordar de él. Acuérdate que le decíamos el abuelo por aquello de que su otro hijo, el Fidencio Gómez, tenía dos hijas muy juguetonas. Una prieta y chaparrita, pero por mal nombre le decían la remangada. Y la otra, que era rete alta y que tenía los ojos arcos. Y que hasta se decía que ni era suya. Y que por más señas estaba enferma del hipo. Acuérdate del relajo que armaba cuando estábamos en misa y que a la mera hora de la elevación soltaba su ataque de hipo, que parecía como si estuviera riendo y llorando a la vez, hasta que la sacaban afuera y le daban tantita agua con azúcar y entonces ya se calmaba. Esa acabó casándose con Lucio Chico, el dueño de la mezcalera, que antes fue del Librado. Río arriba, por donde está el molino de linaza de los Teódulos. Acuérdate que a su madre le decían la berenjena, porque siempre andaba metida en líos. Y de cada lío salía con un muchacho. Se dice que tuvo su dinero, pero se lo acabó en los entierros. Pues todos los hijos se le morían, de recién nacidos, y siempre les mandaba cantar alabanzas, llevándolos al panteón entre músicas y coros de monaguillos que cantaban hosanas y glorias. Y la canción esa de "Ahí te mando, Señor, otro angelito". De eso se quedó pobre, porque le resultaba caro cada funeral. Por eso de las canelas que les daba a los invitados del velorio. Solo le vivieron dos, el Urbano y la Natalia, que ya nacieron pobres. Y a los que ella no vio

pues es que es impredecible, entonces nos tiene así, digo, nos tiene porque de alguna manera nos afectaría, ¿no? Lo que está haciendo, además de una animadversión cada vez más grande que sentimos los mexicanos por él. Y en fin, que hasta duele el estómago estar pensando en el, ¿quién decía José Cuelli? Es como el león de la metro. No, el león de la metro era bonito. De la metro Goldie Mayer. Bueno, pues son las 8:18, las 8:18. Ya llegó el viernes. Hay actividad artística y cultural aquí en Xalapa. Bueno, la falsa crónica de Juana la Loca, este montaje de literateatro con los chavitos alumnos de Mercedes Huerta, que son algo más que chavitos que están haciendo teatro, porque la preparación que tienen es muy profesional. Entonces, y con el tiempo que ya tienen algunos actuando y con las obras que se han echado a cuestas, pues la verdad es que sí, lo menos da curiosidad por ver qué está haciendo realmente literateatro, que pues que produce tanta expectación y buenos comentarios. Y están apoyados por actores profesionales como Norma Yolanda López. Van a dar una sola función el domingo a las 12. Los boletos cuestan 100 pesos. Están disponibles en Isadora, en Literateatro y la Florería de Talles. Todavía hoy y mañana, no, hoy nada más habrá el 2x1, 150 pesos por dos boletos. Si los compran el mero día, pues les van a salir en 100 cada uno, son 200, o sea, un ahorrito. Bueno, pues entonces ya están avisados. Mira, de por sí la Galería Alba de la Canal, pues es un lugar importante para la plástica en nuestro estado, sobre todo, y es de la Universidad Veracruzana, y será inaugurada hoy a las 18 con una exposición Punto de Encuentro. ¿Por qué inaugurada? Porque tiene nuevas instalaciones. Es una casona antigua, colonial, con patio al centro, muy jalapeña, ¿no? Y está en Jalapeños Ilustres número 86. Ha sido adaptada para convertirse en la nueva sede de la Galería Universitaria Ramón Alba Lacan. Qué bueno, me da mucho gusto. Fue fundada desde 1985. En Zamora número 27, en unas instalaciones que en los últimos años presentaba varios problemas, entre ellos la humedad. Y Gustavo Olivares, nuestro amigo, director de ahí de la galería, expresó en una entrevista su beneplácito por llegar a un lugar con gran belleza arquitectónica. Mencionó además que regularmente se piensa en la iluminación para piezas bidimensionales, pero cuando se expone obra tridimensional, pues queda una deuda con los artistas. Así que el nuevo sitio cuenta con la iluminación adecuada. Está planeado que el jardín también funcione como espacio escultórico. Bueno, pues enhorabuena. Y de ahí de la Alba de la Canal de Zamora, pues tenemos muy gratos recuerdos de dos montajes que hicimos allí, uno a propósito de una exposición de Miguel Femat dirigida por Enrique Portilla, que se llamó El Instante Siguiente, una mezcla de danza, teatro, pues la verdad quedó muy padre. Y también nosotros tenemos un grato recuerdo por la cantata de Amor y Muerte. También Chuchín, ahí compartimos los aplausos del respetable en el Alba de la Canal con textos de Milós, y que también la verdad nos fue muy bien. Sobre todo ahí en la Alba de la Canal nos fue muy bien. Entonces sí tenemos muy buenos recuerdos de este espacio, pero enhorabuena. Aquí en las fotografías del diario de Jalapa, pues se dará nada más un poquito de idea de cómo va a quedar. Celebran 25 años de esta película de Tarantino, un icónico filme de Tarantino, Pulp Fiction, 25 años. Fíjate, una película que se empieza a conmemorar, ¿no? Sus aniversarios, es que pues ya se convirtió en cine de culto. Pulp Fiction, considerada una de las grandes obras maestras de Tarantino, celebra este año el 25 aniversario de su estreno en Cannes, en Francia, suceso que no ha pasado desapercibido para el colectivo jalapeño Cinema Estridente, el cual con el uso de... Miren, a mí me han hablado muy bien de estos chavos. Hacen caracterizaciones de los personajes, hagan de cuenta de Uma Thurman o de o de Samuel Jackson o de John Travolta. Escogen algunas escenas de las muy conocidas y entonces hacen parodias. Entonces no es nada más ver la película, sino resulta muy, muy divertido y son muy buenos. Los que la han visto acá en La Naval, por ejemplo, saludos Angelito, salieron felices, muy contentos. Entonces, pues hay que recomendarlo y hay que verlo. Porque transportan al público a mundos más allá del tiempo y el espacio en una función anunciada para mañana, sábado a las 5, en las instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Está ahí en Repsamen. Bueno, todo el mundo lo debe conocer. Ahí por Repsamen, muy cerquita de Los Berros. Ahí va a ser la función. No sé exactamente qué hacen. Pasan la película, pero además están los actores haciendo estas parodias. Se llama Cinema Estridente y propone llevar al espectador más allá de solo presenciar una película. Y trabaja por desvanecer la cuarta pared. Así dice. Barrera entre la pantalla del cine y el mundo real, para generar una experiencia interactiva y provoca una conexión. Seguramente que sí lo hacen, porque ya lo han hecho con Kubrick, con 2001, Odisea del Espacio, por su 50 aniversario, también lo hicieron por pues con varias películas. Dice, recreamos una cafetería de los años 50 como la que sale en la película, y todo lo que se hace es posible con una suma de voluntades y disciplinas. Son unos chavos bien sencillos, pero sí, porque no andan alardeando, no van y platican y cualquiera que les pregunta de qué se trata te explican toditito. Y se ve que están muy contentos. Es tener visión, tener creatividad, tener imaginación y tener voluntad de hacer las cosas y arriesgarse. Bueno, no están arriesgando así capitales, ¿no? Sino simplemente, pues podría la gente no ir o no gustarle. Y no, al contrario, les está yendo muy bien. Entonces, mañana a las 5 en el sindicato de Trabajadores del Seguro Social, que está ahí en Repsamen, ahí por Los Berros. Bueno, con un saludo a nuestros amigos revisteros de allá de la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Jeffrey Rink dirige esta noche a la Filarmónica de Boca. Jorge Vázquez Pacheco nos informa que Jeffrey Rink, director de orquesta norteamericano especializado en ópera, así como los cantantes Claudia Rodón, Harumi Castro y Mariano Fernández, serán protagonistas de la gala de ópera que ofrece hoy la Filarmónica de Boca del Río. El programa es un interesante listado anunciado para dar inicio a las 8 de la noche en la Sala Mester del Foro Boca, con charla de apreciación previa con Vázquez Pacheco desde las 7. Va, bueno, Y luego el programa incluye arias, dúos, célebres en el contexto del arte lírico. Esta es muy buena idea, que le den a uno una plática preparatoria para la gente que no está muy versada, que no son melómanos. Y ya cuando entramos a la sala de concierto, pues ya llevamos una idea, ¿no? De la época, varios aspectos que toca ahí Vázquez Pacheco en la plática preliminar. Entonces el programa incluye arias y dúos célebres en el contexto del arte lírico, a lo que suman fragmentos orquestales como la obertura El Barbero de Sevilla, de Rossini, valses del Caballero de la Rosa, con Richard Strauss, fragmentos de la música de ballet para Otelo de Verdi, el intermezzo para Caballería Rusticana de Mascagni y la impresionante bacanal del último acto de Sansón y Dalila de Saint-Saëns. No, hombre, si los pudiera narrar Vázquez Pacheco. Y en eso agarra Sansón y es jalado de los cabellos por Dalila y le echa muchas ganas en sus... Bueno, pero eso no va a pasar. Eso lo va a platicar antes y luego entramos a la sala de conciertos. Bueno, me hacen la apreciación y riéndose de mí, como siempre, mi amigo Jaciel. Dice, no, chico, la puesta en escena es con actores. Ah, pues es que no me explican. Originalmente la montó Mercedes con niños, que es lo que siempre ha hecho, ¿no? Bueno, no siempre, pero en los últimos años. Pero esta propuesta es con actores. Yo pensé que eran los chavos que estaban apoyados con actores adultos. Bueno, es que la intención era participar en festival en España. Lamentablemente no fue seleccionada, pero bueno, ahí está la propuesta. Ah, ok, muy bien. Pues yo quería ver a los chavos. Bueno, ahora para la próxima. También recuerden que mañana tenemos Sábados en la Ciencia. Los anfibios fueron los primeros animales que pusieron sus cuatro patotas en tierra firme hace aproximadamente 360 millones de años. De esto se va a tratar la sesión de mañana sábado de Sábados en la Ciencia, en donde están ahí Rodrigo, está Gladys, está Lupita coordinando y los científicos que aceptan la invitación, todos ellos muy gustosos de ir a platicar con niños, jóvenes y los papás de los niños sobre todos estos temas científicos muy, muy atractivos. Entonces, pues ya saben, mañana a las 11, lleguen temprano, hay una plática primero introductoria y ya después hay taller. Y pues todo el mundo se la va a pasar muy bien. Bueno, pues esto es lo que teníamos para ustedes. Bueno, pues muy bien, ya son las 8:32 minutos y esto quiere decir que nos vamos con un primer espacio musical, La Revista. gran literatura trasciende a sus personajes y los ubica en el contexto del amor, en el contexto del odio, en el contexto de la desesperanza, que son finalmente los sentimientos que nos dan fuerza para proseguir. Eusebio Rubalcaba. Bueno, a propósito de Pavel Branicki, Sinfonía en Do Mayor. Muy bien, continuamos aquí en la revista cuando son las 8:40, faltan 20 para las 9 de la mañana. Pues ya saben ustedes que va a haber un, no sé cómo decirle, un meeting, un encuentro allá en Tijuana por parte de Andrés Manuel López Obrador para plantear asuntos relativos al diferendo que hay ahorita tan fuerte con Estados Unidos, o más bien con el gobierno de Estados Unidos, a propósito de los migrantes y de los aranceles y todo este tema. Y entonces lo que están proponiendo... Bueno, él mismo, Andrés Manuel, hace rato en la mañanera estaba así haciendo una convocatoria, una especie de convocatoria para estar juntos mañana en este acontecimiento. No sé qué tanto cambiaría si hoy se pusieran de acuerdo el grupo que encabeza Marcelo Ebrard allá en la Casa Blanca con las gentes de allá. De cualquier manera, pues ya está... pues ya está planteado, ¿no? Así que se va a hacer. Y entonces aquí Antonio Quinto, Agustín Aragón, estaban proponiendo que hiciéramos lo propio aquí en la Plaza Lerdo, por ejemplo, que incluso se le solicitara al ayuntamiento apoyo logístico, que pusieran sillas, a lo mejor hasta una pantalla, no lo sé. Para que esto pasara, el meeting de Andrés Manuel pasara por la pantalla y bueno, quien supiera que en todo México pues estamos pendientes, ¿no? No solamente los chairos, sino todos los mexicanos, porque las agresiones, las groserías, los insultos, ya están rebasando todo. Ya olvídense de la diplomacia, esa ya quedó hecha a pedazos desde hace un buen tiempo. Pero sí, ya la cosa empieza a ser demasiado molesta, ¿no? Demasiado molesta. Uno como mexicano se siente insultado, agraviado, ninguneado, no, es una sensación muy fea que seguramente compartimos todos, ¿no? O la mayoría. Entonces, bueno, pues ahí queda la idea. Y si no, pues de todos modos, aunque no sea en la Plaza Lerdo, pues todos estaremos pendientes en nuestras televisiones, ¿no? Para ver qué es lo que plantea ahí a Andrés Manuel. Y a propósito, dice Jairo Calixto en el Milenio, a mí personalmente la sola idea de un acto en Tijuana convoca por Andrés Manuel para consolidar los lazos con los vecinos del norte y demostrar unidad ante el baby Trump, que está convertido en un nuevo Godzilla sin la gracia del God of Monsters. Si me daba un poquito de grima, nada más de imaginarme a todos cantando el clásico del Puma, agárrense de las manos, sí me parecía algo que no tenía mucha gracia, ¿no? Sin embargo, luego de ver los comentarios de los antipejes que llaman, fíjate nada más, qué bárbaros, que llaman a repetir el magnicidio de Lomas Taurinas. Híjole, bueno. Ni adjetivos faltan, ¿no?, para calificar a esta gente. Ya el acto no me parecía tan innecesario, ¿no? No solo para mostrar unidad, sino para que les dé el telele a los maniacones que piden sangre. Afortunadamente, frente a la histeria colectiva, hay personas mesuradas y relajadas, como el expresidente del PAN, Damián Cepeda, que junto con Ricky Riquín Canallín casi lleva al partido de los confines del Averno. Echaba espuma por la boca ante la propuesta presidencial, igual que el ciudadano Vicente Fox, ese inteligente estadista que tuvimos. ¡Ay, cómo te extrañamos, Chente! Que fiel a su natural inteligencia y buen humor, y también se puso como la niña del exorcista. Sí, es cierto, se puso como la niña del exorcista. El más sensato, sin duda, ha sido Felipe Calderón. Mira, no le dice ya Gelipillo. Que ofreció todo un menú de mesuradas opciones para responder a las amenazas trumpistas, que por cierto no puso en práctica él durante su gobierno, ya que para sus críticas más patibularias siempre puede recurrir a su junior y a su cuenta arroba tumbaburros, donde hace ver a David Páramo y a Esteban Arce como finos defensores del comunismo internacional. ¡Ay, qué pitorreo de este hombre! David Páramo es un analista económico, de temas de economía, y Esteban Arce es un insufrible conductor de un programa mañanero. Hay gente muy mal pensada que dice que las extrovertidas y mediáticas manifestaciones críticas de los expresidentes panistas contra la Cuarta Transformation. Interesante que en el CEN del PAN, con toda la historia de traiciones, todavía tengan una foto tamaño caguama de don Vicente. No responden a una genuina intención de ser opositores, sino a generar una serie de coartadas para cuando les caigan en la maroma y los manden a investigar por todos los excesos cuando estuvieron en el poder. No creo que dejaron el país al borde de la histeria. Bueno, si nada más les falta la palomita que Moody's estas calificadoras que pican, lican y por sus tanates. Ay, perdón, ya se me fue la nota. Bueno, el caso es que así están las cosas. Alguien califica de ocioso el viaje a Tijuana, que para qué, que hay cosas más importantes. Yo creo que hay que hacer presión y hay que estar con el presidente, y si él lo considera conveniente y su equipo de trabajo, su gabinete, pues vamos, ¿no? Hay que apoyar. Ahorita el enemigo no está dentro. Por ahí alguien hablaba de que tenemos que estar unidos y que se veía la unidad con respecto a esto que está pasando con Estados Unidos. Yo lo dudo mucho. La gente es muy, sobre todo la gente de los partidos, son muy rencorosos. El haber perdido no lo superan. Están como envenenados, ¿no? Por lo que pasó, porque primero el trabajo fue salir del azoro de lo que había sucedido, y luego ahora, pues con la sangre envenenada, pues difícilmente pueden, y además con gente como Vicente Fox, por ejemplo, pues imagínense. O sea, aspirar a una unidad para poner un muro en este sentido ante Estados Unidos, pues es muy difícil. Pero yo creo que muchos sí, no necesariamente simpatizantes de Andrés Manuel, están con nosotros, porque nosotros somos los ofendidos y los agraviados, ¿no? Y bueno, pues somos un país débil con respecto a Estados Unidos en términos económicos. Entonces, como Andrés Manuel lo ha dicho varias veces, no se puede poner al brinco ni, bueno, echarle pleito a Estados Unidos no tiene sentido, ¿no? Más bien tratar de evidenciar que de acá hay gente inteligente, que hay gente sensible, que privilegiamos el diálogo ante las diatribas tuiteras de un presidente que libre nos dio, ¿no? En fin, hoy es Día de la Libertad de Expresión. Hoy es 7 de junio. Es día de, yo no sé si todavía se hacen los desayunos que los gobiernos pagaban a los periodistas, cosa que siempre se me hace un poco extraña. Pero es un día de reflexión, ciertamente, de hablar de los avances que ha tenido la prensa, en este caso la libertad de expresión. Un tema, pues, siempre interesante porque los buenos periodistas, a quienes mandamos una felicitación y un abrazo que se lo merecen, pues dignifican, ¿no?, el trabajo de los periodistas, del periodismo, como debe de ser. Y es un tema que tiene varias aristas, que ya estaremos discutiendo en otra ocasión con gentes que sepan del asunto, ¿no? Faltan 10 minutos, 10 para que sean las 9 de la mañana. Soltura es una forma de soledad que, sin embargo, nunca nos deja solos. Es un placer perdurable, una manera de estar con nosotros mismos. Álvaro Uribe. Les yeux noirs. Ay, me pones en vergüenza, Chuchi. Coco Briaval. Bueno, ya casi son las 9. Hoy no va a estar Héctor Campos aquí, sino allá en Radio Ciudadana para sus seguidores, allá a la 1 de la tarde. Ahorita faltan 4 minutos para que sean las 9. Y Carmen Huerta, quien saludo con mucho gusto, nos manda un tuit que dice: hola Carlos, me parece excelente la idea de hacer mítines simultáneos a propósito de del mítin de mañana. Sí, es un mítin, sí, ¿verdad? Allá en Tijuana, por parte de Andrés Manuel López Obrador. Pues sí, es cosa de que se junte un grupo de gente y vayan a solicitar el apoyo, ¿no? O al gobierno del estado o al municipio. Muy bien. Vamos a mandar un saludo a Veracruz y a Boca del Río. Y les vamos a platicar uno de los capítulos de aquí de la Crónica del Puerto de Veracruz, editado por la UV. No, o sea, no me lo puedo ni creer, nomás de ver los autores aquí. Fernando Benítez y José Emilio Pacheco. De Fernando Benítez, bueno, pues vamos a tener, por lo pronto, en lugar de los bocadillos literarios durante un tiempo, textos de Fernando Benítez que seguramente serán del agrado de ustedes, y además pensando en la conmemoración de los 500 años. Entonces, hay un capítulo aquí que se llama Baile, Canto y Sexo. Es imposible saber qué fue primero en Veracruz, la música o el carnaval, porque ambos son indesligables. Si unimos datos dispersos, podemos ver a finales del siglo XVIII la aparición carnavalesca de la música popular como el campo en que la sexualidad desafió públicamente todas las prohibiciones impuestas por la Iglesia y el Estado. En 1776 se extiende por las calles de Veracruz el chuchumbé. De hecho, hay un grupo, ¿no?, que se llama el chuchumbé. Baile que hace furor entre negros, mulatos, soldados, marinos y pueblos. Se baila con ademanes, meneos, zarandeos, manoseos, abrazos, hasta dar vientre con vientre, Jesús de Veracruz. Los bailarines visten trajes de listas de colores con ramitos y alamares de trecho en trecho y se adornan con rosarios diabólicos formados por una cuenta negra y otra roja. La música se ha perdido, pero quedan las coplas del chuchumbé que se burlan de la religión y de la muerte, y se regocijan en ligar la sexualidad con las cosas santas y crean un clima demoníaco en contra de la música sacra y de las danzas y canciones piadosas. Pablo González Casanova encontró en los archivos de la Inquisición el informe del inquisidor de Veracruz sobre el chuchumbé y juzgó que la mayoría de sus versos eran impublicables, aún en 1958, cuando hizo su libro La literatura perseguida en la crisis de la colonia. En las coplas que reproduce González Casanova es fácil reconocer el doble sentido, ¿no?, omnipresente tanto en la música veracruzana como en la afrocubana. La letra del chuchumbé puede cantarse sin esfuerzo con ritmos de una o de otra, de Veracruz o de Cuba, ¿no? Dice: me casé con un soldado, lo hicieron cabo de cuadra, y todas las noches quiere su merced montar la guardia. ¿Sabe usted qué? ¿Sabe usted qué? Canta la misa, le han puesto a usted. ¿Qué te puedo dar un fraile por mucho amor que te tenga? Un polvito de tabaco y un respondo cuando mueras. El chuchumbé de las doncellas, ella conmigo y yo con ellas. Ahí está. Sí se adivina allí atrás, ¿no? Bueno, ya mejor ni digo nada. Un edicto prohíbe el chuchumbé por provocar la lascivia y ofender con su escándalo y obscenidad a los castos oídos. Sentencia a los reincidentes, a excomunión mayor y a las penas que juzguen los inquisidores. Pero a la risa y a la sexualidad nadie puede ponerles barreras. Contra prohibiciones y amenazas, el chuchumbé se extiende de costa a costa, y en Acapulco, por ejemplo, lo cantan y lo bailan en 1771. Por la alegría y el desenfado de su gente, el intercambio incesante con los puertos españoles, Veracruz es un centro en el que aparecen continuamente cantos y bailes que escandalizan a los religiosos y no pueden frenarlos ni la cárcel ni la represión. Siglo XVIII. El chuchumbé es probablemente el padre de la rumba y del danzón. Siguieron la baturranga, el pan de jarabe, que es hoy el jarabe loco, y que entonces se cantaba con coplas profanas como «Esta noche de pasear con la amada prenda mía y nos tenemos que holgar hasta que Jesús se ría». Más tarde vino el pan de manteca, que llegó a entusiasmar a las monjas hasta el punto de que lo tocaban en los órganos de sus conventos. El sacamandú, la contradanza y los fandangos lascivos, las boleras, las zarabandas. En la plaza de Santo Domingo de Veracruz se baila en 1778 lo que puede ser el primer danzón, exactamente un siglo antes de que aparezca el término, pues el inquisidor habla de que es una contradanza abrazándose hombres y mujeres y usando de movimientos deshonestos. Según Medellín, Senil, desde 1775, se mencionan la bamba y el totochi entre los bailes del país, y desde 1796 en las casas particulares se celebra una especie de novena y septenario que comúnmente llaman posadas. En 1803 se prohíbe el jarabe gatuno, y el comisario de Santo Oficio describe así el son del torito. Descendiente del antiguísimo, así dice, antiguísimo tango, el torito se baila entre hombre y mujer. El hombre embiste, la mujer provoca, el hombre se vuelve cuernos para acometer a la toreadora, y la mujer finge ponerle banderillas para irritarlo. En los movimientos de torear y embestir, los bailarines atropellan a los espectadores tan libertinos y disolutos como ellos y fomentan la desenvoltura y la liviandad. No hay, termina el inquisidor, concurrencia de arpa y guitarra en que no se vea bailar el toro viejo o el toro nuevo. Y los españoles encontraron que los bailes eran los mismos de Andalucía. Fíjense nada más. Sin embargo, a lo español se unió algo que indiscutiblemente empezó con las caritas sonrientes moldeadas por los totonacas, y todo lo cambió el genio musical africano. Contra todas las prohibiciones españolas para sus cantos y fiestas, los negros continuaron indetenibles y mezclaron su música con elementos indígenas de ibéricos. Perseguidos, se hicieron cimarrones. y tuvieron el franco apoyo de la población local. Cualquier investigación que se haga sobre este extraordinario fenómeno de síntesis cultural no puede prescindir del hecho de que gracias a Yanga, cimarrón de cimarrones, ¿no?, Veracruz fue la única región americana en que triunfó una rebelión de esclavos. Y por tanto los negros disfrutaron aquí de un prestigio que no existió en ningún otro lugar. Crónica del puerto de Veracruz, Universidad Veracruzana, creo que cuesta menos de 200 pesos. Fernando Benítez, José Emilio Pacheco, solamente este año se va a estar mercando, porque por derechos de autor solamente un año le dieron a la UV para vender todos los que pueda. Hay que aprovechar. 9:07, las 9:07 en la revista. Contra el mal humor, la revista. Continuamos. Carlos Eduardo Salmerón y Luis Castro van a estar sábados de concierto. Este sábado a la 1:00 p.m. en el Jardín de las Esculturas, ahí en la Avenida Murillo Vidal. Ah, pues mira qué rico. Todos estos eventos musicales en lugares alternativos se antojan. Entonces ahí en el Jardín de las Esculturas, sábado a la 1:00 p.m. Qué cantidad de acontecimientos artísticos tenemos en Jalapa, qué bueno. Ayer estaba comentando sobre Rafael Pérez Gay. No concuerdo con él en cuanto a política, pero escribe bien. Y además me gusta leerlo porque somos más o menos de la misma generación. Entonces me recuerda cosas de la infancia y de la juventud. Y hay un artículo en su libro Arde Memoria, en donde habla sobre el correo. ¿Se acuerdan ustedes del correo? ¿Se acuerdan ustedes de los carteros que andaban con una mochilota muy bonita? Bueno, no sé si bonita, una mochilota muy especial, ¿no? En donde traían todas sus cartas, porque era de piel, ¿no? Eran de piel. Y traían su silbato. Y llegaban y tocaban a la puerta con el silbato, no el timbre. Entonces ya sabía uno, ahí venía el cartero. Si estaban esperando una carta, digamos, de algún familiar, de alguna novia, novio, algún giro postal, no sé, cosas de esas, pues salía uno corriendo. Durante años el correo mexicano se ganó a pulso la fama indestructible de ser una de las instituciones más ineficientes del mundo. Sé de qué hablo. En la familia luchamos, sobre todo en ciudades grandes, ¿no? En la familia luchamos a brazo partido contra los errores del servicio postal. Sí, la carta pues que mandabas no sabía, la verdad, no sabía uno si iba a llegar o no. Y en nuestro caso, el hombre de la mochila de cuero, yo decía que de piel, de cuero, casi siempre era un convenenciero que tocaba el timbre de la casa solo cuando se acercaba el día del cartero para entregar misivas remisas. No siempre, ¿eh? No siempre. Una carta enviada desde la colonia X, por ejemplo, la del Valle, podría tardar 2 semanas en llegar a su destino, a Lindavista o a Polanco o a cualquier otra colonia. 2 semanas. Pues es que de aquí que las repartían, yo creo que se pasaban 3-4 días todavía en el correo, donde uno los echaba ahí por unas ranuritas y se tardaban mucho en salir de allí, ¿no? Y esta manera de seleccionar las cartas por rutas para darle al cartero, ¿no? Al que le toca la ruta tal o cual, pues también era muy tardado. Con el paso del tiempo, ese raro prestigio sostenido en la ineficiencia salvó su reputación. El servicio postal mexicano prácticamente desapareció. Y la mensajería y el ciberespacio desplazaron a la oficina de correos. Estos servicios de mensajería que eran muy caros, pero pues seguros, ¿no? Él sí se convirtió como en una antiguaya inútil. Qué feo, pero bueno, así lo plantea Pérez Gay. Como una televisión de bulbos, pues, así de inservible. La velocidad de la computadora, pues, borró del mapa al cartero. Las grandes empresas de mensajería acabaron con el envío postal. Ganamos tiempo, pero perdimos el viejo ritual de la carta. En algún lugar de los años 60, yo me acuerdo todavía aquí en radio, cuando nos cambiamos a Clavijero, hace pues 32 años, cuando empezó el programa, recibíamos muchas cartas todavía. Y me acuerdo que algunas cartas de una Lucy venían perfumadas. Venían perfumadas y eran Pues cartas largas, ¿no? De 2 o 3 páginas de radioescuchas muy amorosos, ¿no? Y recibíamos una buena cantidad de cartas. Más que correos electrónicos ahora que es más fácil. Pero bueno, me acordé de ese detalle. En algún lugar de los años 60, mi mamá salía de la casa rumbo al correo con su larga carta dirigida a mi hermano mayor, Chema, que fue el que murió de una enfermedad terrible, no sé si Alzheimer o algo parecido, de lo cual Rafael Pérez Gay hizo un libro que se llama Excelente, se llama El cerebro de mi hermano, por ahí si lo ven, cómprenlo. Entonces la mamá iba a ver al hijo grande a ponerle una carta. y dice, yo la acompañaba, ¿no? Que en este caso Rafael pues era el hermano pequeño. En la oficina postal, un burócrata atávico pesaba la carta en una báscula y decidía el costo de los timbres. Y en un mostrador de maderas sobrevivientes del sexenio de Ruiz Cortines había varios cojincitos para humedecer el pegamento de los timbres. A mí me gustaba ensalivarlos con la lengua para pegarlos al sobre. Pero mi madre, que siempre desconfió de la burocracia federal, llevaba su propio resistol. Ya pedía uno entrega inmediata o aéreos, y hay sobres que tenían un avioncito que era como para decirle al cartero, hey, este va por avión, ¿no? Y entonces mi mamá echaba la carta ahí por la rendija, por la ranura, y le daba la bendición a la carta, porque no sabía si iba a llegar o no. Si el precio sobrepasaba los 2 pesos 50 centavos, quería decir que mi madre había escrito un tratado de amor maternal sin ninguna contención emotiva. O sea, de esas, el sobre apenas contenía las hojas, ¿no? Así gordito. Uno de mis pasatiempos favoritos era leer la prosa de mi madre mientras escribía con un bolígrafo Wherever. Algunos de ustedes se acordarán del Wherever Saber. En una hoja tamaño media carta de papel cebolla, que pesaba y costaba menos a la hora del envío. ¡Papel cebolla! ¡Qué tiempos! Al final de la epístola, antes de los besos y los abrazos, mi madre cerraba su historia con un aforismo perfecto, dirigido a mi hermano. Si puedes, solo si puedes, manda un poco de dinero. Un mes más tarde, el cartero entregaba en la casa una larga, larga carta que empezaba con una extensa consideración acerca de ser y el tiempo y de Heidegger. Era mi hermano el intelectual, ¿no? Supongo yo que mi hermano ensayaba para un examen crucial en la Universidad Libre de Berlín, a donde estaba, a juzgar por la dilatación expansiva de su prosa. Vivió mucho tiempo en Alemania, José María. En casa leíamos el ensayo. Es que mandaba ensayos. Un ensayo un tanto desconcertado, ¿no? Mi mamá le manda una carta toda amorosa de mamá, ¿no? Y mi hermano contesta con ensayos filosóficos. Solo mi madre ponía en palabras su desazón de ella, ¿no? Ay, la soledad ha vuelto loco a Pepe, decía. Y mi hermano cerraba sus reflexiones filosóficas con el dardo de un reproche. Escriban, no sean así. Hace 2 meses que no recibo carta. Y el remate era una esfera de reciprocidad. Dile a papá que si puede, solo si puede, mande un poco de dinero. Aquí hace frío. Y desconsolada mi madre, pues, se enteraba así de que sus 3 últimas entregas se habían perdido entre kilos de papel y caligrafías desconocidas. El correo no sirve, hijo, decía. En un ataque de optimismo, mis padres decidieron comunicarse por teléfono con su hijo. Pero en esos años, una llamada a Alemania era un calvario. Demoraba una semana de conexiones que Galveston, Roma, Frankfurt, y costaba una fortuna. Cuando llegó el recibo del consumo telefónico, regresamos de inmediato al género epistolar y de paso nos cortaron el teléfono. Ya son las 9 con 20 minutos. Las 9 con 20 en la revista. Extreme, más que palabras. Y con esto nos despedimos. Ojalá que tengamos todos un buen fin de semana y el lunes estemos aquí juntos nuevamente en este programa que nos convoca desde hace mucho tiempo para platicar, que se llama La Revista. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, les decimos gracias por su atención y la invitación para que se queden con Carlos Garrido en su programa. Ahorita, pues sobre todo importante, ¿no?, conocer puntos de vista acerca del fenómeno de la migración. Nos vemos. I took those words away. swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war.